Y así me pude sostener la vida y sobrevivir aquí con mis hijos, trabajando solo en el mercado, con las hierbitas que llevaba de aquí. Siempre me ha gustado trabajar, sembrar, cultivar, porque esto no nos entregaron lotes enteros de sementera. Aquí ya ahorita para decirle la neta, ¿verdad? Yo ya no me puedo ir a Quito, ¿verdad? Ya no puedo salir a Quito. Salí así, tengo la hoja de míspero, que son esos árboles verdes. Tenía la hoja de acera, que es para los quimbolitos. La hoja de nogal, que está aquí. La hoja del aguacate, para el baño dulce. Esas hierbas se cultivan para el baño dulce. Hay marco, como para decirle, Santa María para escobas, que tengo allí un monte, verá, de Santa María. Y todo está yéndose al suelo porque ya, ¿para qué? Ya no se puede entrar a Quito porque también no he podido regresar a retirar mi mesa. Y era dolorosamente, sufro hasta por mi mesa linda. Era. Yo aprendí con mi finada mamacita, era negocianta. Ella sacaba unas cargas de acá de Tumbaco, de casi del centro de Tumbaco para acá. Sacaba de una casa que le daban, siempre le daban casas grandes, le vendían chirimoyas, cargazones, moras de Castilla, de moras de árbol. Todo eso le ayudaba bien a mi mamá a trabajar, a coger yo edad de 8 añitos. Me subía yo como más guambrita, me subía a los árboles, tendíamos las cobijas así, ahí recogíamos las moras para que no se vaya al suelo. Y así mi finada mamita me mandaba a Quito encargándome con un primo mío que yo tengo. Me iba al mercado a vender habas, choclos del cerro, guavas de repente, porque mi mamá trabajaba haciendo negocio, hacía comidas. Me decía encargada, Catiasdis, nomás viva, viva. Me iba así. Y así he hecho la vida y Dios, gracias a Dios, le he pedido a mi mamacita linda que me dejó la mejor herencia. No me dio en grandeza, pero qué más me quedó ya con eso, pude hacer mi casita hasta ahora, allá en la calle.